Sí, es así. Nosotros estuvimos en la búsqueda, una búsqueda incesante que hicimos 10 días en la zona cordillerana. Se inició todo en la ciudad de Cutralcó, en la provincia de Neuquén, el 20 de junio, donde, bueno, fuimos recabando testimonios de personas que habían visto en su momento a Rodrigo. Desde allí, bueno, en base a los testimonios, a los relatos, fuimos siguiéndole los pasos. Y bueno, la última novedad fue la del 21 de junio, que lo vieron por última vez a Rodrigo en el hospital del Bolsón. Y eso quedó... De todas maneras, estuvimos en una búsqueda desde el día 20 al 30 de junio, siguiéndole los pasos a medida de los datos que nos iba dando la gente, hasta que, bueno, llegamos al Bolsón, hicimos una búsqueda muy importante en el Bolsón, fueron 4 días ahí que nos detuvimos, pero bueno, quedó todo allí y desde ese momento no hemos tenido ninguna otra novedad. Celia, decías del hospital del Bolsón, ¿y ahí quedó constatado que estuvo Rodrigo? El tema es así, cuando el testimonio es de profesionales de ahí del hospital del Bolsón, una doctora, al observar una persona que no había visto antes, que estaba buscando refugio en el en la guardia del hospital, se acerca a preguntarle si necesitaba ayuda. Bueno, Rodrigo le dice que no necesita ayuda, y le agradecía. Como ella en ese momento no percibió que él necesitaba alguna asistencia médica ni nada por el estilo, lo vio tranquilo, solo sintió que él buscaba un refugio para dormir. Por lo tanto, bueno, no se lo intervino, no se lo hospitalizó y por lo tanto no se le tomaron datos. Pero cuando llegamos al lugar y entre familiares y amigos que andábamos buscando, mostrando su foto para ver si lo habían visto, esta doctora dijo, sí, este chico estuvo durmiendo 2 noches en la guardia del hospital. Y bueno, lo describió físicamente, coinciden todas sus características, y el detalle que es importante, que le vio los brackets en el momento que le habla. Por lo tanto, bueno, y además que coinciden con relatos de personas que lo vieron en Cutralcó, en cuanto a la señora que lo primero empezando por el camionero en el Cristo de Cutralcó, luego comparte también momentos con indigentes en el centro ahí de Cutralcó, todos estos testimonios se tornan en denuncias oficiales, luego una docente lo traslada desde Plotier hasta Arroyito, lo deja en el cruce de rutas, en la rotonda, allí es donde hay un carrito que se dedica a la venta de bebidas y alimentos para la gente que va de paso, es allí donde Rodrigo pasa a comprar tortas fritas, y ahí es donde le dice a la señora que se dirigía al Bolsón y a recorrer la cordillera. Por lo tanto, bueno, todos los testimonios van coincidiendo, incluso hasta en las fechas. Y las personas que interactuaban con él, no le sabían el nombre, o sea, él iba... No le sabían el nombre, ni tampoco hasta ese momento que nosotros lo estábamos buscando a Rodrigo. Por lo tanto, cuando la sorpresa de ellos es cuando nosotros vamos llegando a las distintas localidades, comenzamos a salir en los medios, explicándole a la gente que nos ayuden a encontrarlo, porque lo habían visto en ese lugar, resulta que ahí comienzan más testimonios de personas que habían estado personalmente con él, porque todo surgió a raíz de que un camionero lo ve el día 13 de junio en el Cristo de Cutralcó, y bueno, este camionero recién da aviso, digamos, a la comisaría acá de Las Grutas cuando él llega al cruce fronterizo de Pino Hachado y ve un folleto de la búsqueda de Rodrigo. Ahí recuerda con su esposa que lo había visto horas antes en el Cristo de Cutralcó. Con la sorpresa de que se da cuenta recién ahí que se lo está buscando, él da aviso a la comisaría. Celia, yo recuerdo que ustedes hablaban de quizás un joven en estado de shock, y los testimonios que pudieron recolectar o que iban recibiendo daban cuenta de esto, de un chico que no respondía de manera normal o en realidad dialogaba normalmente. Bueno, de acuerdo a los testimonios, él está dialogando, pero digamos que todos coinciden en que la actitud de él es de desorientación y de confusión, como que estuviera obviamente como perdido. El tema es que esto nos está, digamos, confirmando que Rodrigo no se encuentra bien psicológicamente, porque cuando él desaparece y se va acá de casa, él había tenido un brote psicológico y, bueno, debería haber comenzado un tratamiento, pero generalmente los pacientes que atraviesan por esta situación, la primera reacción es de resistirse a los tratamientos. Por lo tanto, él desaparece en este estado. Nosotros, cuando le propusimos comenzar el tratamiento, él se opone, obviamente, y desaparece en este estado, ¿no? Los testimonios ahora nos están realmente orientando bien, en el sentido en que, digamos, el estado en que se encuentra él es propio de una persona que, después de haber sufrido un brote psicológico, al no estar tratado, puede que ande en estas condiciones. Por lo tanto, bueno, es certero de que es Rodrigo. Yo como mamá lo siento así, porque no solamente en los testigos hay contacto visual, sino que también hay diálogo, ¿sí? Hay actitudes y hay gestos que me describen las personas, y que indudablemente es Rodrigo. Además, le ven el detalle no menor de los brackets, porque él estaba haciendo ortodoncia, y el estado en el que se encuentra, como que está desorientado, es propio de no haber recibido un tratamiento. Y va, va transitando como haciendo una vida errante, manejándose a dedo. Claro. Por lo tanto, bueno, es todas las probabilidades pueden ser que él haya, que él pueda seguir por la zona cordillerana, como que por allí a lo mejor ha hecho de otro lado y está en otra parte. De todas maneras, se sigue haciendo mucha difusión y buscándolo en la zona esa de la cordillera, ¿no? Lo que está claro también es que debe ir por lugares donde le van mostrando solidaridad, ¿no? Le van dando ropa, abrigo y alimento. Exactamente, exactamente. Gracias a Dios está pasando eso, y bueno, yo como mamá sumamente preocupada, claro, destrozada, porque realmente cada vez que salgo por un medio le pido a todas las personas que por favor presten sus ojos, su atención, se graben la cara de Rodrigo, porque es urgente encontrarlo. Lamentablemente nosotros parecía que lo encontrábamos en el bolsón, estuvimos muy cerca de él, pero bueno, siempre nos sacó ventaja, y como se anda manejando a dedo, lo han visto por allí acompañado por malabaristas, puede que siga con esa gente, como puede que no. Claro. Pero bueno, él se está manejando de esa manera, y gracias a Dios sí ha tenido la suficiente capacidad como para poder sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Buscando refugio, buscando alimento, y como su comportamiento es muy bueno, es muy respetuoso, claro. Todos los testimonios son comunes en eso, claro, claro. En que por allí, en el estado en que anda, le llama la atención de que, bueno, de que es una persona respetuosa, educada, muy cariñosa incluso. Y esas son las características justamente de Rodrigo, que a pesar del problema psicológico que tiene, su esencia la mantiene intacta. Me imaginaba esto de pensar, ¿no?, de estar tan cerca, pero a la vez sentir ahí lo que va ocurriendo. Y ahí, por otro lado, también cómo cambió ahí cuando llegó la primera noticia de que estaba, porque siento también que debe haber habido un momento de desazón, ¿no?, de pensar que estaba todo perdido. Exactamente, sí, seguro. Son sentimientos y emociones muy contradictorias, ¿no? Porque por un lado el dolor, la preocupación, la angustia de que pueda pasarle algo, y por otro lado la fe, la esperanza, y que estuvimos muy cerca de él. es muy terrible. Y bueno, ayer se cumplió un año de su desaparición, tuvimos la Marcha de la Luz, como lo hemos estado haciendo todos los meses, acá en las grutas, acompañados realmente por bastantes personas, por vecinos, por amigos de acá de las grutas y de San Antonio, por familiares, y bueno, tratando de fortalecernos, de que no se olviden de Rodrigo, que nosotros como familia estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance en cuanto a difusión, en cuanto a reuniones con autoridades, y no vamos a dejar de hacerlo, porque Rodrigo nos está necesitando en forma urgente. Vamos a seguir insistiendo con las autoridades, hemos tenido reuniones con el ministro de Seguridad de la provincia, con los jefes de gendarmería, de la unidad aeroportuaria en Bariloche, con el subjefe de la Policía Federal y el jefe de la Policía de Río Negro. Por lo tanto, ellos se han comprometido en esta búsqueda, en esta difusión, que no tiene que decaer. Yo entiendo que hay más desaparecidos en la provincia, con los cuales nos solidarizamos, porque es tremendo estar pasando por una situación así, pero yo como mamá y tanto mi esposo como papá no vamos a dejar de insistir a las autoridades, porque Rodrigo nos está necesitando en forma urgente. A nosotros como familia, de acuerdo a los relatos que nos han dicho, nos está necesitando en forma urgente Rodrigo, como también la asistencia médica que corresponde. Celia, el abrazo grande, de mucha fuerza y de esperanza intacta de poder encontrar a Rodrigo, y eso también depende de todos y todas los que están escuchando, los que puedan hacerse eco, de ayudar a que Rodrigo pueda volver ahí a su familia y empezar su tratamiento. Eso será, ojalá, el día que llegue, una alegría para todos. Así que abrazo grande. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes por no olvidarse de Rodrigo. Y les pido a todas las personas que nos están escuchando que difundan por las redes sociales, por repartiendo algún que otro folleto, con que cada uno reparta un folleto, es mucho. La cara de Rodrigo se les tiene que grabar a las personas para poder encontrarlo. Desde ya, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Adiós.